Sí, contentos por la victoria. Sabemos que es en base a mucho trabajo y a mucho sacrificio y horas de planificación. Y creo que nos funcionó el plan que pusimos el partido anterior y este, y esperemos que siga así, ¿no? No queremos confundirnos con el que estamos ya a un paso de lograrlo, pero bueno, es una motivación. Creo que tenemos que usarlo como una motivación extra para los juegos que se vienen, que van a ser muy difíciles. Y muy difíciles va a ser. Ustedes, si tuvieron la posibilidad de ganarle a Quilmes hasta ahora todas las veces que lo enfrentaron en esta temporada, pero Mar del Plata siempre son partidos complicados. Sí, en Mar del Plata hemos sabido jugar 10, 15 puntos abajo con Quilmes, y después por suerte en base a lo que hicimos hoy, a defensa, a actitud y en la cancha, pudimos remontar y bueno, terminamos ganando como decís vos, pero sabemos que son partidos totalmente distintos y esto es playoff, esto no se mide con lo que pasó anteriormente. Explícame, ¿dónde está la clave para poder contrarrestar la buena defensa de Quilmes que ha mostrado tanto en los partidos con Bahía y con Ferro? La mentalidad defensiva, la mentalidad y el foco en lo defensivo. Todos sabemos que lo importante acá no es quién hace 20 puntos, quién hace 15 puntos, sino lo importante es quién puede ayudar, quién colabora más en la defensa, estar todos en bloque, todos ayudándonos continuamente y a partir de eso generar juego para el resto. ¿Cuándo viajan, Mati? Y todavía no dijeron el plan, por ahora volvemos a entrenar el viernes a la mañana.